una explicación a este dolor. Ya no río, regresa por favor conmigo. Tengo frío y el sol ya puede ser mi abrigo. Recordándote por las calles voy, vuelve junto a mí, mendigando estoy. Recordándote por las calles voy, dale una limosna a mi corazón, y desde aquel adiós vive muy triste.